Gràcies, cava el sol. It's your lover. Right. Shoggy. Alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. Suit me. That means done by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. Right. She tells me yo she don't want to lose me. Pure sweet talk and she starts seduce me. You be using my run shoot me. Yeah. See that booty. Yeah. Loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way you dress, just nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling. So revealing. My heart is up for stealing. I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like you're loping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling. So revealing. My heart is up for stealing. Escoltes en Musicòpolis, la capital de la música, un espai de bona música, d'actualitat, del record, del que convingui, per celebrar que estem junts a través d'aquesta emissora i d'aquests moments musicals. Rafael Corbí al vostre costat i la capital de la música ens aportava música de casa, amb Sopa de Cabra, amb Cau al Sol, i de Bob Sinclair amb aquest I Wanna Remix Radio. És una de les moltes versions diferents que han sorgit d'aquesta cançó, cada una destinada a ocupar un lloc determinat. En aquest cas, aquest Iguana que sentíem era el que era directament per ràdio. Música del País, continuarem amb ells, amb Joan Manils, amb el Vals de la Pluja, i després també sentirem a l'Orquestra Mondragón, Por qué no te calles, o a Jennifer Rush, Now is the Hour. Amb aquest segment de Musicòpolis, la música ens arriba de tot arreu. Girl, riu ens volen xuclar. Pluja cau ja, la terra s'ha de mullar. Dóna'ns vida, que aviat ja no en quedarà. Vida, dóna'ns el fruit de la llibertat. Com podrem alliberar-nos, malèfic pla del seu centre? La pretensió és tan innoble, el riu no es desviarà mai. Bufa, vent ja, sols un tambor sonarà. Ja ben bufa, muntanya, fes ressonar. La verema molt aviat ja acabarà, i els falsons tots estaran ben esmolats. Para hablarte de mí, hablé, pero hablabas tanto. Decías miles de cosas que yo no entendí. Canté, pero no me escuchaste. Rogué, me dijiste que sí. Y así nos hicimos amantes. Yo callado y tú hablando siempre por ti y por mí. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo por ti. ¡Cállate! ¡Dame la gana! ¡Ufa! Me tocó este castigo. ¡Ufa! Nunca paras de hablar. Te parezco aburrido. Pucua, y nene, que te pare. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo. Pasas hablando, pidiendo, gritando, diciendo que no eres feliz. ¿Por qué? Si llevo el rey del mambo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Mi vida ya no aguanto este sufrir. ¿Por qué no te callas? tengo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? The hour where my heart lives, here in this moment's perfect gift, unafraid of the years or a wasted. Now is the hour where my heart lives. Tomorrow may sleep, but sure steal all the you that was mine. Now while your breath is still fresh on my lips, now is the hour where L'hora és el que té la Jennifer Rush, Now is the Hour és també el títol del seu àlbum publicat el 2010. Sophie Zelmani, You Can Always Long For Me, és el títol de la cançó que extraiem del seu àlbum I'm the Rain, també publicat el 2010, i després en Paco Ventura, amb la cançó anomenada Si Recuerdas. Today you were about to lift and stir against where he's been blowing to. Don't get fooled by him, it isn't him, it's just me you feel on your skin. It's making love to you as it didn't know. Stone. always long for me. Solo quiero tu amor. Solo quiero.